Buenas noches a todos y todas los que ya hemos llegado a esta tierra castellana, esta tierra que, como veis, os ha recibido con la niebla que a veces tenemos, pero ahora sí me voy mejor. Bueno, decía que bienvenidos a pesar de esta niebla y a pesar de que todos venimos del desgaste y el cansancio de la semana, pero hemos llegado a la semana que para muchos a lo largo del año es una semana esperada. Es la semana que desde algunos más pequeños, algunos más mayores, reconocemos como la semana de Capacha. Bienvenidos. Ongi etorri. Benvinguts. Welcome. Welcome. Bienvenidos todos a esta casa de San Juan de Dios. Comenzamos como siempre este encuentro, en el encuentro fraterno de gentes, charlando, reconociéndonos, pensando que somos los únicos que estamos solos y no conocemos a nadie, cenando juntos, pero sobre todo orando juntos. Desde la presencia de un Dios en el que al menos bastantes creemos, que no es el Dios de los grandes acontecimientos, sino que es el Dios de las pequeñas gentes, el Dios de los pequeños gestos, el Dios para nosotros al menos de la hospitalidad de Juan de Dios. Comenzamos este encuentro para nosotros grande, no solamente por el espacio, os tenemos que pedir disculpas los que estéis un poco más incómodos o incómodas, pero es una incomodidad que nosotros casi diría que nos alegramos. Os lo digo aquí ahora, pero el equipo está muy preocupado porque estemos lo mejor posible. Bien, pues nos vamos a dejar acompañar en este instante de la noche por la oración, la plegaria, que desde el centro Loyola de aquí de Valladolid, pues nos van a ayudar, a acompañar y a animar. De nuevo, sed bienvenidos todos y todas desde este instante de encontrarnos con el Dios que se hace también encontradizo con nosotros. Estemos o no en onda, o seamos o no conscientes. En este rincón del albergue, Dios esta noche quiere hablarnos. El querer que me aísla. Comenzamos todos juntos esta vigilia de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada día estamos en marcha. Somos como otras muchas personas, etapa tras etapa, aprendiendo a recorrer caminos, a veces con más ganas y otras con más dificultad. A veces solos y otras veces en buena compañía. Con un destino, con una meta y con innumerables etapas. Lo bonito es la posibilidad de parar y pensar en lo vivido. Retomar las fuerzas para seguir siempre caminando y acogiendo lo que la vida nos trae. Os invitamos a compartir esta noche en el albergue con algunos peregrinos, gente cuyas vidas tal vez despierten algún eco de nuestras propias vidas. Es esta una ocasión para salir de uno mismo y asomarse a otras vidas, imaginarlas y dejar que sean luz para la propia vida. Imaginar sus rostros, sus heridas, sus ilusiones, su fatiga y su descanso. Lucía camina cada día sin descanso, de acá para allá, pendiente de todo y de todos. Parece que la fatiga no fuera con ella, ni la sed, ni el peso de la mochila que carga sobre sus espaldas. Vive intensamente cada etapa del camino y no se permite una queja, un no por respuesta a quien camina a su lado, un gesto débil o admitir que también sufre. Tiene una agenda apretada, pero aún así siempre le queda tiempo para algún compromiso más. El trabajo, su voluntariado, cuidar sus amistades, las responsabilidades familiares, llenan sus días de sentido y de alegría. Nadie imagina que ella también atraviesa días de incertidumbre o desasosiego. Es fuerte y debe serlo. Se lo han dicho muchas veces y es lo que otros esperan. Solo ella sabe que hoy el camino tampoco ha sido fácil, que le duelen su soledad y sus fracasos, que siente que no llega, que no es como le gustaría ser. ¿Acaso serviría de algo que alguien más lo supiera? Pero en el albergue, hoy tiene tiempo para pararse a pensar. Se cuestiona si las cosas están bien así. ¿Sería preferible aceptarse con sus grietas y dejar que otros las vean? Quizá deba dejar a la vista toda esa realidad que estaba sepultada bajo su incierta fortaleza. Hoy suspira, cojea, bebe y llora. Y vacía la mochila y lava y tiende su ropa. Y allí hay otros, y el otro, que la sonríen, que la acompañan. No hay juicio, hay encuentro. Están deseosos de escucharle contar ¿cómo le fue el día esta vez, sin palabras bonitas, sino ciertas? Durante un rato habla con una mujer y su hijo, que parece muy despierto y no para de hacer preguntas. A ellos no parece molestarle su fragilidad. Y Lucía ríe, y al descubrir que es querida en su fragilidad, descansa. Necesito tu presencia. Un tú inagotable y encarnado, que llena toda mi existencia, y tu ausencia, que purifica mis encuentros de toda fibra posesiva. Necesito el saber de ti que da consistencia a mi persona y mis proyectos, y el no saber que abre mi vida a tu libertad y a toda diferencia. Necesito el día claro en el que brillan los colores y se definen los senderos del camino, y la noche oscura en la que se afinan mis sentimientos y mis sentidos. Necesito la palabra en la que te dices y me digo, sin acabar nunca de decirnos, y el silencio en el que descansa mi misterio en tu misterio. Necesito el gozo que participa en tu alegría, última verdad tuya y del mundo, y el dolor, comunión con tu dolor universal, origen de la compasión y la ternura. Las fuerzas aflojan, tú me das con qué seguir. Cuando me ciego y me agobio, tú serenas mi vivir. Confío en ti confié. Una vez más en ti esperaré, una vez más en ti esperaré, una vez más en ti esperaré, una vez más en ti esperaré, yo esperaré. Cuando las fuerzas aflojan, tú me das con qué seguir. Cuando me ciego y me agobio, tú serenas mi vivir. Confío en ti confié. Una vez más en ti esperaré, una vez más en ti esperaré, una vez más en ti esperaré, una vez más en ti yo esperaré, yo esperaré. Carlos llega al albergue, cansado tras un día de marcha intensa. Aunque estudia Magisterio de Educación Física, hoy está extenuado. Sin embargo, se dice, prefiere este cansancio a tristeza de otras épocas. Hoy, entre subidas y bajadas, ha tenido tiempo de pensar en los cambios de su vida. Hace meses se encontraba un poco vacío, pese a que todo le iba bastante bien. Estudios, amigos, familia. Pero algo le faltaba. Y sin embargo, ahora ha recuperado la alegría, las ganas, la ilusión. Durante la etapa de hoy, ha tenido tiempo de pensar en muchos rostros. Los rostros de los hombres y mujeres a quienes ha encontrado en el centro asistencial, especialmente los de San Rafael. Algunos de sus amigos le suelen mirar con un gesto de escepticismo, como diciéndole, ¿para qué pierdes el tiempo en eso? Y él no consigue hacerles entender que cada tarde compartida en el centro, cada minuto haciendo compañía a los abuelillos, que están tan solos, es un minuto ganado. Carlos se ha ido encontrando con que su tiempo es fecundo, con que cada semana espera con especial alegría esa tarde del centro. Y se sorprende al pensar en cómo el resto de su vida se ha ido contagiando de esa chispa. Piensa en sus padres, sorprendidos por la cantidad de pequeños detalles de esas últimas semanas. En su novia, que durante mucho tiempo fue la que más tiró de la relación, y que hoy siente con gratitud que son los dos los que pelean por sacar adelante su historia. Y aunque está cansado, al ver una señora mayor que no encuentra sitio para cenar, se levanta y le ofrece el sitio. La sonrisa sencilla de ella le basta. Mañana será otro día. Ahora se va a la cama y descansa. Danos entrañas de misericordia frente a toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Que quienes te buscamos sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en el amor las angustias y tristezas, las alegrías y esperanzas de todos los seres humanos, y así les mostremos tu camino de reconciliación, de perdón, de paz. Thank you. conocerte, entonces te amaré y seguiré tus huellas, Jesús de Nazaret. Si aprendo a conocerte, entonces te amaré y seguiré tus huellas, Jesús de Nazaret. Manos que cuando tocan proclaman libertad, mirada que descubre lo bueno de la gente, caricias que devuelven la luz a ojos cegados, brazos que están abiertos a quien es diferente. Si aprendo a conocerte, entonces te amaré y seguiré tus huellas, Jesús de Nazaret. Si aprendo a conocerte, entonces te amaré y seguiré tus huellas, Jesús de Nazaret. Comiendo con los hombres por todos rechazados, secando con ternura lágrimas de mujer, llorando por tu amigo apenas sepultado, perdonando a ese hijo que se atreve a volver. Si aprendo a conocerte, entonces te amaré y seguiré tus huellas, Jesús de Nazaret. Si aprendo a conocerte, entonces te amaré y seguiré tus huellas, Jesús de Nazaret. Tus pasos te encaminan a una muerte temprana, tu boca habla verdad con palabra valiente, denuncias con firmeza a quien el mal proclama, mientras das esperanza a quien roto se siente. Si aprendo a conocerte, entonces te amaré y seguiré tus huellas, Jesús de Nazaret. Si aprendo a conocerte, entonces te amaré y seguiré tus huellas, Jesús de Nazaret. Si aprendo a conocerte, entonces te amaré y seguiré tus huellas. Y amando viviré. Andrés no para de dar vueltas. Hace horas que debería estar dormido, pues mañana toca madrugar más que de costumbre y ponerse a caminar de nuevo. Y aunque el cansancio debería echarle en brazos del sueño, está desvelado pensando en su vida. Desde hace tiempo tiene la sensación de estar viviendo al margen de todo, de sus padres, sus estudios, sus amigos y de muchas historias. Afortunadamente, no está solo. Por un instante, fija sus ojos en Ana, que parece descansar tranquilamente. Sí, es cierto que ella le ha abierto un poco el horizonte. Es su apoyo. Con ella puede compartir sus dudas, sus miedos, las risas y algún que otro disgusto. Ella parece entenderle. Ana se hace la dormida. Aunque exteriormente parece relajada, nota que Andrés está agitado y eso le inquieta un poco. Desde que le conoce, sabe lo tímido que es y que a veces no es fácil llegar hasta él. Pero a pesar de todo, ella no deja de intentarlo. En el fondo está contenta, pues ha conseguido convencerle de que emprendieran juntos este camino. Además, hay momentos en los que puede traspasar ese muro que a veces aún le separa. Siente que juntos van construyendo una historia. Y le gusta lo que ve, y se siente afortunada. La idea de no estar solos, la idea de compartir la vida, la posibilidad de encuentro parece calmarles a los dos. Parece brotar un poco dentro de ellos y poner un horizonte hacia el que seguirán caminando mañana. Pensando en esta imagen, cierra los ojos y descansa. Nada nos separará, nada nos separará, nada nos separará. Nada nos separará, nada nos separará. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Eran asiduos en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la solidaridad, en la fracción del pan y en las oraciones. Los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en común. Vendían bienes y posesiones y las repartían según la necesidad de cada uno. A diario acudían fielmente y unánimes al templo. En sus casas partían el pan, compartían la comida con alegría y sencillez sincera. Cuando veo un mundo gris que se nos muere y me duele con quien vivo la palabra, si la paz tan alejada de este mundo, nos forzamos todos juntos en buscarla. Si entre todos escuchamos sin ser sordos el grito de dolor que el hombre lanza, se abre la losa que encierra la humanidad. La tierra, los hombres comienzan a resucitar. Cuando vemos los trabajos que labramos y los pobres no reciben sus esfuerzos, cuando en Dios su voluntad nos planteamos y los hombres no lo sienten en su adentro, si aceptamos el fracaso siendo humildes por lo poco que nosotros de Dios vieron, se abre la losa que encierra la faltas que otros tengan nos dolerán, las culpas que nos carguen las aceptaremos, y en el alma la humildad siempre estará. Luz de Dios a las sombras le pondremos, viviremos juntos como la sal, cuando esto lo vivamos. Celia se sienta por fin. Una pequeña parra le impide que el sol del mediodía le ilumine la cara. Sin embargo, le gusta sentir su calor en estas mañanas de septiembre, que ya no son tan calurosas como en pleno verano. Está cansada. Con mi edad ya no estoy para muchos más trotes, se dice. Sin embargo, le hace muy feliz haber podido empezar este camino. Y este cansancio de final de etapa lo vive con alivio, como alguno de esos baches superados en su matrimonio. Cuesta, pero merece la pena, porque la dificultad forma parte de la vida y, por supuesto, del matrimonio. Después de comer, mientras lava la ropa, recuerda cuando lo tenía que hacer para toda su familia. Se llevó no pocos berrinches con la idea de estar sola en esto de las labores de la casa. Y sin embargo, recuerda, no podía evitar sonreír cuando en ocasiones alguno de sus tres hijos le agradecía esa labor callada y discreta, como ella siempre ha sido. Al mismo tiempo, un punto de nostalgia le brota pensando en que ninguno de ellos ha podido acompañarla en esta experiencia. Ellos tienen su vida, se contesta, y así está bien. A la hora de cenar, tras calentarse un poco de arroz, se dirige al comedor. Advierte que las dos mesas están ocupadas. Pero antes de poder decidir nada, un joven le ofrece su asiento. Con una sonrisa le da las gracias y se sienta. Callada observa la escena. Unos cuantos peregrinos compartiendo su experiencia de la etapa. Le gusta mirar las caras, advertir los gestos, las miradas, los detalles. Siempre que puede, pregunta. Le gusta conocer a las personas, confiar en ellas, llevarse historias consigo. Por esa razón, más de una vez se ha llevado un mal trago con gente que traicionó su confianza. No se puede querer a todo el mundo, asiente. Ya dentro del saco, con la mochila hecha, repasa la jornada entre bostezo y bostezo. Y recuerda agradecida al joven que le ofreció su asiento. Y poco a poco van saliendo los nombres de toda la gente que le ha ayudado en la vida. Sonríe y suspira, porque sabe que un poquito de Dios está en todos ellos. Gracias, piensa para sí. Y tras un último bostezo, cierra los ojos y descansa. Leemos juntos. Enamórate. Nada puede importar más que encontrar a Dios. Es decir, enamorarse de Él de una manera definitiva y absoluta. Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación y acaba por ir dejando su huella en todo. Será lo que decía que es lo que te saca de la cama en la mañana. ¿Qué haces con tus atardeceres? ¿En qué empleas tus fines de semana? Lo que lees, lo que no conoces, lo que no rompe tu corazón, y lo que se sobrecoge en alegría y gratitud. Enamórate, permanece en el amor, todo será bien. Amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado, con dolor carga nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso, salvador humilde, fiel, silencioso. Que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso, que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta el encuentro. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Juan llega al albergue con sus padres. Tiene 10 años y aunque esta noche es la primera que pasará en el albergue, su primera etapa ya comenzó esta mañana en su casa. Se levantó pronto. No quería olvidar nada, aunque ya lo había repasado 1000 veces. En su cara tenía escrito ilusión. Toda una aventura por delante. Todo un camino por delante. Sin muchas cosas, tan solo lo imprescindible. No se daba cuenta, pero contagiaba esa ilusión a todo el que se cruzaba con él, quizás poco consciente de las posibles dificultades, hacía que todo le pareciera estupendo y digno de admirar. Sus padres le observaban. ¿Cuántas veces habían comentado con sus amigos que parece que la gente ya no tiene ilusión por las cosas? Ahora, viendo a Juan, pensaban que el proyecto que se traían entre manos ya había cambiado cosas. Les había hecho dar más importancia a lo esencial y preocuparse menos por los pequeños detalles que no salen bien. Se habían propuesto no mirar demasiado al final del camino, sino disfrutar de cada etapa. En el fondo, pensaban que tener en el horizonte un proyecto que merezca la pena da luz a tu vida. Te gusta estar aquí. La señora se llama Lucía. Habla de cansancio, de tristeza, de heridas, de cosas de mayores. Cuando Juan está metido en el saco, le dice a su padre: en nuestra ciudad veo mucha gente triste, pero en este albergue todo el mundo sonríe, hasta los que tienen ampollas. Y como piensan los niños, se mezcla en su cabeza la ilusión por los días que vienen y la ilusión por hacer que cuando vuelva a su ciudad no haya más gente triste. Pero todo esto mañana. Ahora Juan se duerme y descansa. Extendemos un camino en medio de nosotros. Un camino que representa ese sendero abierto en nuestras vidas. Un sendero que no sabemos aún a dónde nos lleva, pero en el que somos invitados a caminar y a coger la vida. Pero todo esto, mañana. Ahora es tiempo de descansar. Para terminar, todos juntos, rezamos un Padre Nuestro. Padre Nuestro, más que cansancio y todo invita al abandono, cuando muerde el amor y se quiebran los intentos, cuando la voz se la lleva el viento, cuando se cierra una puerta y no se abre una ventana, cuando grita tu ausencia y ni en la música te encuentro, cuando en la noche pregunto, Señor, si me has abandonado. siento que no hay nada y el vacío me acompaña. Cuando pasan los días y las horas son tan largas, cuando la luz solo alumbra desvelos, cuando faltan los motivos y no hay rumbo en el camino, cuando surgen los miedos y se esconden los deseos, cuando no estás todo.